deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. En cabina y tenemos la presencia de Pablo Barriga. Él se va a presentar y nos va a presentar Estudio Conciencia. Bienvenido a este espacio, Pablo. Gracias, Tati. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estudio Conciencia es una iniciativa que nace para promover la transformación personal, la transformación social y reconectarnos entre nosotros y con el planeta. Mi experiencia con el tema de ambiente viene de Galápagos, en donde viví varios años trabajando en temas de educación ambiental y de cómo promover la participación ciudadana en las estrategias de conservación. Y ese camino me ha llevado a temas de coaching y de mi pregunta es, lo que me he preguntado los últimos años ha sido cómo generar una transformación en el estado de conciencia que se refleje en cómo vivimos y en cómo convivimos entre nosotros y con el planeta. Qué espectacular lo que nos está diciendo Pablo, y bueno, la organización que él tiene promueve el desarrollo de las personas para que tengan vidas plenas, para que busquen o promuevan una huella positiva en el mundo. ¿Cómo hacerlo? Parece ahora tan difícil. Bueno, empieza por nosotros mismos. Creo que algo que una de las creencias que tenemos que empezar a desafiar es la percepción de estar separados. Que esta percepción que nos hace pensar o sentir que el medio ambiente está allá afuera y yo estoy aquí adentro, cuando en realidad quizás es uno solo, estamos conectados. Entonces el cambio en realidad no solo pasa en la Amazonía o en Galápagos o en los océanos, sino que empieza aquí y ahora conmigo mismo. Tomando conciencia que yo soy naturaleza, pero no a un nivel intelectual en donde uno pueda entender solo conceptos racionales o desde un punto de vista cognitivo, pero desde una postura más vivencial, más experiencial, a través de técnicas como ecología profunda o pensamiento sistémico, en donde en realidad yo incorpore en mi ADN la percepción de que lo que pasa con el bosque me pasa a mí, lo que pasa le pasa a los océanos, me pasa a mí, porque no hay una separación en realidad, somos parte de lo mismo. Y eso es algo a lo que uno puede llegar con la práctica, con distintas prácticas contemplativas, y podríamos conversar más de eso. Claro, pues sí, primero felicitarle por esta propuesta que dentro de Estudio Conciencia plantean. Me parece súper importante el que podamos sentirnos parte de y no separados. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Como para entender el porqué de nuestro protagonismo también en la transformación de nuestro mundo y en la conservación antes que la transformación, ¿no? O una transformación bien orientada. Dentro de estos diversos procesos que usted menciona, ¿cómo la persona se adentra? O sea, ¿cuál es el primer paso que uno debería tomar como para empezar a tener esta unión entre mi persona y la naturaleza? ¿Cómo es el procedimiento a seguir, Pablo? Yo sugeriría, seguido, si estás de acuerdo, en cualquier momento me interrumpes, tomando conciencia del momento presente, ¿en dónde estamos? ¿Qué está pasando aquí y ahora? Dentro de mí y a mi alrededor. Y si quieren podemos hacer una práctica cortita de eso. Les propongo poner los pies en el suelo. Muy bien. La espalda recta. Todos quienes nos escuchan también y nos están mirando a través del live pueden hacerlo en su casa, en su trabajo, en donde estén, ¿verdad? Correcto. Relajar los hombros y poner la atención en la respiración. Sintiendo cómo al inhalar, inhalo y al exhalar exhalo. Sintiendo cómo al inhalar se nutre cada célula de mi cuerpo. Y sintiendo cómo al exhalar se purifica cada célula de mi cuerpo. Inhalo y nutro. Exhalo y purifico. Nutro. Purifico. Nutro. Purifico. Y cuando venga un pensamiento, una idea, un recuerdo, un juicio, como va a venir, reconocemos que está ahí y simplemente regresamos suavemente la atención a la respiración. Sintiendo qué parte del cuerpo se mueve al inhalar. Y sintiendo qué parte del cuerpo se mueve al exhalar. Tomando conciencia de los sonidos que podamos captar. Y también de los silencios que hace que esos sonidos sean posibles. Conscientes del contacto con la banca, con el piso, con la ropa, de la fuerza de la gravedad atrayéndonos hacia la tierra, sintiendo nuestro propio peso. El frío, el calor. Conscientes de cualquier sabor en la boca, de cualquier aroma que podamos percibir. Y atentos a los objetos que nos rodean, a los colores, a las luces, a las sombras. Si tenemos los ojos cerrados, los podemos abrir. Tomando conciencia también del espacio que hay entre cada cosa, entre las personas, entre los seres que nos rodean. Respirando. Y así por un instante podemos dejar que la mente descanse, entrar en un espacio de silencio, de quietud del intelecto, habitando el presente, haciéndonos conscientes del aquí y del ahora, dándonos cuenta de lo que pasa dentro de nosotros, de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que captan nuestros sentidos. Y de lo que en verdad importa, de cuál es el sentido de las cosas, saliendo del piloto automático con el que vamos por la vida, haciendo lo mismo, consumiendo, con una relación que hemos aprendido desde chiquitos con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Entonces, para empezar a desafiar esas creencias y esa forma de convivir, la invitación es empezar a entrar en esos momentos de silencio, de quietud, para poder ver más allá de lo evidente, como los Thundercats. Es un ejercicio súper desestresante. No sé si ustedes, pero yo me siento más tranquila también. Es como que disminuye mucho el estrés también. Uh-huh. Ese es como el efecto colateral. Bajar el... Esto que algunos llaman mindfulness, se hace en muchas organizaciones y en muchos, precisamente con ese enfoque, para reducir la ansiedad y el estrés. Y de hecho, hay estudios que indican que somos mucho más colaborativos cuando estamos relajados. Si estamos estresados, pensamos más en el bien personal. Pero si estamos relajados, pensamos más en el bien común. Y de eso se trata esto, de pensar en el bien común, no solo de todos los seres humanos, sino de todos los seres del planeta. Así es. Pablo, un poco yendo ya al ámbito comercial de alguna manera. Muchas organizaciones se preocupan por el medio ambiente de cierta forma. Y hacen que ya sus empleados dentro de una cultura organizacional tengan estos espacios en los que hacen una minga, alguna cosa como para apoyar al planeta. De igual forma en el segmento o el sentido educativo, que también hacen otro tipo de campañas. Como un asesor profesional, digamos, en ese ámbito, ¿qué tan válido es que los empleados estemos inmersos dentro de estas campañas medioambientales con el fin de promover una marca X, Y o Z? Bueno, creo que todos estamos buscando ser útiles. Todos estamos buscando cuál es el sentido, el significado de la vida. Y a veces, cuando uno trabaja en una organización, tiene estas posibilidades de llevar a cabo acciones que no tienen que ver en realidad con el objetivo de la organización, como mingas, como capacitar a la comunidad, reforestar, que yo creo que tienen un valor profundo en el sentido de que nos hace sentir que estamos aportando, o sea, que nuestro paso por el planeta está dejando una huella positiva, no solo una huella negativa. Entonces yo creo que eso puede ser el detonante y eso puede catalizar otras acciones, otros cambios en la vida personal, en la forma en la que consumo, en la forma en la que producimos, y finalmente empezar a cuestionarnos qué significa progreso, qué significa felicidad, qué significa desarrollo, y para qué estoy aquí en el fondo, cuál es el sentido. Estos cuestionamientos que se dan a diario, digamos, en el momento del consumo, tienen la otra cara de la moneda, ¿no? Que es los resultados. Y los resultados no nos dan buenos hábitos, no nos dan como opción que nosotros estamos produciendo buenos hábitos. ¿Qué está haciendo Pablo a nivel general como para poder mejorarlo? Sabemos que tiene varios proyectos que están destinados también a este ámbito. Sí, como te decía, la clave es salir del piloto automático para darnos cuenta de cómo estamos impactando, de cuáles son las consecuencias de nuestros actos o de las cosas que no estamos haciendo. Y hay algunas técnicas desarrolladas para eso. Te mencionaba una, mindfulness, que es aprender a vivir en un estado de presencia. Hay ecología profunda, que es empezar a desarrollar una perspectiva en donde me doy cuenta que yo soy parte de algo más grande, y temas de coaching, y sobre todo liderazgo y cómo construir comunidad, finalmente, ya sea dentro de una organización o dentro de un barrio o en una sociedad. ¿Cómo podemos desarrollar habilidades de convivencia? Y hay distintas técnicas. Por ejemplo, en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, han desarrollado varias metodologías para generar un liderazgo participativo en donde empecemos a vernos como parte del sistema sobre el que queremos incidir. Y eso significa dejar de vivir en esta ilusión de estar separado. Es como si el corazón pensara que no importa mucho lo que le pasa al hígado o al páncreas o a la tiroides. Y eso es lo que estamos viviendo en la sociedad actual. En una empresa, el departamento de ventas se enfoca en los objetivos de ventas, el de marketing en marketing, el legal en legal. Y eso pasa en general. Entonces es como empezar a dejar de tener esta visión fraccionada de ver el mundo como una máquina y empezar a vernos todos como parte de un ser vivo. Pablo, entre los ejercicios que tú propones, uno puede realizar como para encontrar esta conexión, también seguro vendrá de la mano de prácticas que debemos ir poniéndolas, ejecutándolas en el día a día, cambiando nuestros hábitos, como lo mencionaba la Tati, e ir transformando nuestros procesos de vida, ¿no? Empezar a tener como que un modo de proceder mucho más amigable con nuestra tierra, sintiéndonos parte de entre ello. ¿Tú qué nos podrías aconsejar? Empezar por Si quiero realmente hacer algo por el planeta, tengo que empezar a darme cuenta qué estoy haciendo con mi cuerpo. ¿Qué tipo de comida le estoy dando? ¿Cómo le estoy alimentando? ¿Qué información le estoy metiendo a mi cabeza? ¿Qué tipo de conversaciones tengo en la vida cotidiana? Porque hay mucha contaminación psíquica también, que finalmente es la que causa esa contaminación externa del aire, del agua, la deforestación, la sobrepesca, que es solo un reflejo de cómo estamos nosotros por adentro. Entonces, si yo estoy con toda esta basura interna, es obvio que mi entorno también va a estar lleno de basura. Entonces, yo diría que el primer paso es empezar a darme cuenta cómo estoy nutriendo, no solo con comida, con alimentos, sino también qué tipo de pensamientos estoy teniendo, qué tipo de conversaciones estoy teniendo, porque eso es lo que genera lo demás. Y quizás les propongo otra práctica, cortita. Perfecto. Que tiene que ver con esto. Les invito a poner las palmas de las manos frente a frente en el pecho, sin que se toque. Y pueden empezar a girar un poquito las palmas y hacerse conscientes de cualquier sensación en las palmas de las manos. ¿Hay algún cambio en la temperatura, frío, calor, algún cosquilleo, algún hormigueo? Y pueden empezar a jugar alejando y acercando las manos sin que se toquen, como si tuvieran una pelotita o una plastilina o un resorte en las manos. Y pueden sentir si es que se atraen o si se repelen. Si hace frío, si hace calor, o si no se siente nada también. Y ahora, cerrando los ojos, les invito a poner las manos a un costado, las pies, sin que se toquen con nada. Y pregúntense, con los ojos cerrados, ¿cómo sé que mis manos están ahí? ¿Qué indicador tengo que hace que yo sienta que mis manos están ahí? Y con una respiración profunda, pueden abrir los ojos, soltar un poco. Y quisiera preguntarles si sintieron algo en las manos. Sí, bueno, yo se sintió como que una energía, al momento que estaban pegadas, como que se iba calentando, como que un cosquilleo. Al momento igual que las separé y las coloqué a un lado, me sentí pesadas. Uh-huh. Súper como que llenas de energía, uh-huh. Más, pero como que se pusieron rojas. Sí. ¿Algo más? ¿Sintieron algo más? Calor. ¿Calor? Calor. Ajá. Yo también sentí calor y igual cuando las puse de lado sentí peso. Como que no tenía una conciencia de que podía levantar o mover. Sí. A mí me llama la atención que en nuestra constitución, en la constitución vigente del 2008, en el capítulo de los derechos de la naturaleza, en un artículo se define qué es naturaleza y dice que es el lugar en donde sucede la vida. Y lo que les propongo es que esto que sintieron, esta energía que sintieron en las manos, o este peso, o este calor, quizás es eso, es la vida que sucede dentro de cada uno de nosotros. Y si la definición de naturaleza es el lugar en donde sucede la vida, y la vida pasa dentro de mí, si me doy cuenta, si siento que en realidad mis manos están vivas, entonces yo soy naturaleza. La naturaleza no solo es la Amazonía, el Parque Metropolitano o los dos, sino que está pasando aquí y ahora. Entonces tiene sentido pensar que lo primero y lo más importante que yo puedo hacer para cuidar el medio ambiente es darme cuenta que me puedo empezar a cuidar yo mismo. como hablábamos, con lo que como, con la información que le meto a mi cerebro, con las conversaciones que tengo, es decir, ¿me aporta o no me aporta? ¿Estoy contaminando este pedacito de naturaleza que es mi cuerpo o lo está cuidando? Y cuando aprendo a cuidarme, entonces en realidad puedo ser útil cuidando otros. Pablo, en ese punto, ¿qué sucede con la mente humana cuando vemos nosotros, o bueno, necesitamos de un paisaje, o necesitamos de algo que tenga contacto con la naturaleza? No podemos, digamos, contactarnos en un ambiente que sea muy urbano, sino que necesitamos más bien de esa montaña, de ese río, de otro tipo de paisajes para poder tener una conciencia de sí mismo y de lo demás. Pero ¿qué contradicción sucede cuando ya vemos, pese a que tenemos notas ecológicas, de que las cifras sobre la huella ecológica son sumamente alarmantes, y aún así nosotros todavía seguimos siendo un país y un mundo muy contaminante? ¿Qué pasa en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que se necesita trabajar, aparte de los hábitos de consumo, que yo creo que muchas empresas, muchas instituciones lo han venido ya trabajando por muchos años y que aún los resultados no se ven ni se sienten? Yo creo que parte de la trampa o del trance en el que vivimos que provoca eso es pensar que hay dos extremos. Uno, que la tecnología nos va a salvar, que de alguna manera alguien se va a inventar una máquina que elimine todos los males, que limpie el aire, que combata el calentamiento global, que reforeste, y eso nos quita el poder a nosotros. Es decir, yo no necesito hacer nada. Si ya algún genio se va a inventar, algún millennial o algún Z se va a inventar, como ya lo están haciendo, cómo descontaminar todo. Entonces no depende tanto de mí. Esa es una de las trampas, creo. Y la otra es el extremo opuesto, que es que yo he escuchado a mucha gente que dice que el ser humano es una plaga y que el planeta estaría mucho mejor si no estuviéramos por aquí nosotros, así que deberíamos desaparecer. Todo lo que pasa está bien para que el ser humano, que es un virus en el planeta, deje en paz a los otros seres y desaparezca. Lo que también nos quita todo el poder de acción. Ambas posturas nos hace que pensemos que nada de lo que sucede depende de mí y que yo no tengo ningún control ni ningún poder en hacer una diferencia. Yo creo que empezar a desafiar esos pensamientos, esas visiones, es quizás lo más importante. Y dejar de esperar que el ministro, que el alcalde, que los ecologistas hagan lo que tienen que hacer, sino empezar desde el espacio en el que estoy, empezando por mi cuerpo, planteándome qué diferencia es la que yo puedo hacer, independientemente de lo que haga. Había, no sé si vive todavía, un científico que se llama John Lovelock, que desarrolló toda esta hipótesis de Gaia, del planeta como un superorganismo vivo, que decía que el ambiente es tan importante que no puede estar en manos de los ambientalistas. Si es que no está en manos de los policías, de los profesores, de las amas de casa, de los músicos, de los políticos, estamos fritos. Chao, chao pescado, chao. Se acabó la fiesta. Entonces es eso, es empezar a darnos cuenta que no va a venir nadie a salvarnos el pescuezo, sino que somos los que hemos estado esperando. Nosotros somos, nadie en un caballo blanco va a venir a hacer lo que se tiene que hacer, somos nosotros los que hacemos la diferencia. Hay que dejar de rogarle a Thanos. Que haga el chasquido para que se corrija el ritmo de todo. Así es. Bueno, Juanito, nos vamos con el corte promocional y publicitario de la radio de la Casa de la Cultura y regresamos con Pablo y con Guido, que le tenemos ya tras micrófonos, pero sí en cámara. Ya está siendo popular, Guido. Nos vamos entonces con este corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelom.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. La gira mundial Sanando la Tierra y la Humanidad llega al Ecuador. Junto al líder de la comunidad Quero de Perú, Nicolás Paucar Calcina. Asista a la conferencia Cosmovisión Andina aplicada al bienestar y a la salud. El martes 28 de enero en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Y el miércoles 29 de enero impartirá un taller de sanación integral además del curso de códigos andinos. Mayor información al 09-87-59-53-10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro de Estudios Holísticos y Ancestrales Kipuna. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta después de los publicitarios de la Casa de la Cultura y estamos ya próximos a cerrar nuestro segmento El Mundo de Hoy. Y es que tenemos dos invitados para nuestro segmento de la Casa de la Música. Y pues bueno, Pablo, quisiéramos para despedir el segmento del Mundo de Hoy que nos pudieras en esta línea de que cada uno debe responsabilizarse y no esperar a que alguien lo haga, que es como que esa tendencia y muy triste, lamentable, pero muy cierta. ¿Qué aconsejarías a nuestra audiencia para empezar con este cambio desde ahora? ¿Por dónde empezar? Yo creo que respirar. O sea, como la práctica que hicimos hace un momento, todo el tiempo necesitamos volver a la respiración nos ancla al presente. Es muy difícil respirar conscientemente y estar pensando qué va a pasar mañana o qué pasó ayer, con las culpas, con las preocupaciones, lo que nos genera angustia y simplemente ganas de desconectarnos de todo. Cuando respiramos, por un instante la mente se aquieta y entramos en un estado de conciencia que trasciende el pensamiento y podemos hacer lo que, darnos cuenta de lo que se necesita hacer y hacerlo para vivir vidas plenas. Y eso tiene que ver con la relación con el planeta, con los demás y conmigo mismo. Como decían en la pausa publicitaria, en este evento al que convoca la Casa de la Cultura, de sanación integral, yo creo que para sanar el planeta tenemos que sanarnos nosotros. Y la sanación es reconexión. Eso es lo que he aprendido en estos años, reconectarnos. La separación es falta de salud. Entonces es eso, y la respiración nos conecta con mi cuerpo. Ah, sí, ¿qué necesito en este instante? Necesito tomar agua, necesito escribir un mail, darme cuenta, y me reconecto. Excelente. Tenías, Pablo, que decirnos algo sobre un taller que está próximo, ¿verdad? Información para asistir. Sí, este sábado, gracias por recordármelo, en el Jardín Botánico, de 9 a 5 de la tarde habrá un encuentro para precisamente entrenarnos en estas prácticas para reconectarnos y para vivir en un estado de presencia, en el aquí y en el ahora. Más información en mi celular, el 099-399-8312. Si quieres, repito. Sí, repite, bueno, por favor. 099-399-8312. Y la idea es crear una comunidad de práctica para generar una transformación personal, social y planetaria. Perfecto, les esperamos entonces en el Jardín Botánico con esta invitación que ha hecho Pablo. Gracias, Pablo, por haber asistido y por poder ilustrarnos también y hacernos estar presentes. Sí, muchas gracias. Así que vamos a empezar a respirar un poco más para podernos reconectar y así sentirnos parte de todo este hermoso planeta del cual somos parte. Empezamos entonces, querida Tati, con nuestro segmento La Casa de la Música, donde nos acompañarán Guido de Domo y Cristian. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Muy bien, estamos de vuelta ya con nuestro segmento La Casa de la Música, y vamos a empezar en este espacio presentando a Guido Salazar, quien es vocalista de la banda Domo, quienes están promocionando su disco Célula. Sí. Bienvenido, Guido, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación a Casa de la Música. Bien, muy bien, estamos justo ahora por lanzar nuestro nuevo disco, que va a ser el 15 de febrero en el Teatro Variedades. Estamos preparando todo para que salga un espectáculo súper súper bueno. Vamos, bueno, más de tocar la propuesta que tenemos como nueva, vamos a hacer un espacio para tocar canciones viejas de los anteriores discos, y tenemos también dos invitados que son dos bandas amigas que nos van a acompañar, que es Reductor Sónico, y en un formato acústico, y también está un tal Juan, que son dos bandas de una organización que se llama Alterground, que es como un proyecto que agrupa distintas bandas y que están haciendo trabajo, digamos, de difusión de los proyectos que tienen las agrupaciones. Eso. Hemos conseguido unos auspicios también para ver si podemos ese día hacer un sorteo al final del concierto. Vamos a sortear en Caballo Tambo, que es una cabaña que queda por Machachi. Vamos a sortear dos noches para una pareja, que a través de un auspicio conseguimos también en otros espacios, como la Casa del Cangrejo, $60 en comida, discos, camisetas. Vamos a sortear a la gente que va, le vamos a entregar un numerito así, entonces al final el que se gane, chévere. Eso, ¿qué más? Célula es un proyecto que lo venimos trabajando hace, ¿cuánto será? Ya es bastante tiempo, más de 2 años, 3 años puede ser. Que ha tenido como varias etapas, ¿no? El proceso, o sea, incluso grabamos y se nos borró, o sea, fue un proyecto que tuvo, digamos, distintos momentos así de proceso. Incluso entraron gente, salió gente, y ahora, bueno, llegamos ya con el a grabar y está todo preparado. En esa dinámica fuimos trabajando las canciones y los arreglos con la banda, y bueno, pues ya tenemos ahora el disco en nuestras manos después de todas las peripecias. Sí. Bueno, esta banda nació en el 2010 y tuvo un disco inicialmente que es Los Caminos de la Piel de un Árbol, ¿verdad? Ajá. Cuéntanos un poquito sobre ese trayecto musical. Ya, verás, bueno, en principio yo vengo tocando o haciendo música desde la década del 90 con un proyecto que en ese entonces se llamó Celeste Esfera. Entonces nosotros, bueno, era un proyecto así mismo de rock experimental. Bueno, así como era otra época, era más difícil grabar, etcétera, fue un proyecto que se fue como dilatando, pero yo continué con la música. Igual otra gente de mi grupo también continuaron, pero en diferentes proyectos. A finales del 2010, ya después de tanto tiempo, habían pasado, porque en el 96 como que fue nuestro primer concierto. Entonces, como el 2010 ya era una época donde se podía grabar, todo se había tecnificado. En ese entonces yo grabé un disco que se llamó Arkham, que fue un disco solista que grabé en ese entonces, y lo lanzamos igual en el Teatro Variedades. En ese proyecto, alguna gente que estuvo dentro de ese proyecto, decidimos continuar con esta música que estábamos haciendo, y le pusimos nombre, el nombre del disco, que era Arkham, pasó a ser el nombre de la banda. Después de ese periodo, ya con este nuevo proyecto, es donde ya lanzamos Los Caminos de la Piel de un Árbol, que fue como un proceso después de un par de años de que nos llamamos Arkham, y que fue como el anticipo del disco Líquido Plateado, que fue como el álbum grande, digamos, porque ese fue un EP que lanzamos, me acuerdo, en la Plaza de San Blas, Entonces de ahí, después de esto, lanzamos Líquido Plateado, que fue el álbum completo. Posterior a eso, hicimos otro proyecto que se llamó Cerdos, que fue un otro álbum que sacamos también como trío más en ese entonces. Después hicimos otro álbum que fue en vivo, que se llamó 16A, y ahora este, que es Célula, que es como el sexto trabajo, digamos, en la medida de esos discos que fuimos sacando desde el 2010. Excelente. ¿Qué propone Célula? Célula es súper... Es cuando justo conversamos hace un momento, me pareció chéverísimo, porque era como que algunas palabras... cuando hacían, porque, por ejemplo, Célula dice, parte de todo, como una roca esta vez, llevo la edad de este mundo en cada célula en mí, en cada célula en mí. Es como la canción, parte de todo, posibilidades abrí, estamos donde soñamos, ahora estamos aquí, sin antes ni después. Entonces me acordaba por lo que estábamos conversando en su momento, y era como, digamos, son canciones que, en este caso yo las compuse, soy el cantautor de la banda, digamos, y... es un proyecto, digamos, bueno, esa es la primera canción, Célula, la canción que le da el nombre al disco, ¿no? Pero hay una diversidad de canciones con distintas historias. Por ejemplo, Hades, que es como una metáfora de, o sea, ¿quién es el Hades? O sea, como que nos preguntábamos, o sea, yo me preguntaba antes de hacer la canción, es como, ¿quién sería el Hades, este dios del inframundo, si viviera ahora así en lo cotidiano? Entonces como que cuenta una historia así en relación a ese personaje mitológico, como el dios del inframundo, ¿no? Así como el tipo Zorro. Cuando dices Hades me acuerdo de los dibujos animados, no sé, como que... Claro, pues eso dice, en alguna parte de la canción se pregunta, ¿alguien... alguien lo ha visto a él y su pequeño cancerbero? Es como que, pero él está como, se pregunta así sobre este personaje Hades, ¿no? Dice, Hades, ojos rojos, bajo el sombrero. Capaz que luego le podemos escuchar. Ya, chéverísimo. Entonces, bueno, fuimos así, digamos, tienes otras canciones, por ejemplo, Todos tus muertos, en cambio una canción que habla sobre el tema de cómo, o sea, del mundo en el que estamos viviendo, que es como... donde el mercado es una suerte de jaula también, ¿no? Porque es como define muchas cosas en el planeta en todo sentido, ¿no? Entonces la lógica del mercado, la lógica del capital. Entonces ven esa canción, todo eso así como dice, bombas que piensan, pueblos que callan, rostros sin nombre, calles que hablan, niñas de Napa. Yo creo que ya queremos escucharte. ¿Quién dice? Pedazos, levante la mano alma para votar. ¿Quién vota? ¿Quién vota? Adri, tú, tu voto falta. Si no tienes problema, pues yo, o creo sea, que... ¿cantar? Sí, ¿ya? Podríamos hacerlo si quieres. ¿Cuál prefieres? Puede ser una canción de este disco, ¿no es cierto? Yo creo que, no sé, si les gustaría Célula o la que a ti más te guste. Ya. Capaz que podemos tocar esa del mercado, a ver cómo nos va. Ya, dale. Pepa. Entonces, se prepara Guido para... Era, ¿cuál era? Todos tus muertos, ¿verdad? Todavía huele a... A machachi. A machachi. Hay retorno tal vez del... Sí. Hola, hola, hola, sí, hola. Pues esta se llama Todos tus muertos. De su alma, tiempos del miedo, la verdad se disfraza. Somos su enemigo, arcángel de la nada, todopoderoso, mercado lo llaman. Será muy temible, secuestra tus ojos, roba la comida, fabrica las armas, ¿y quién se pondrá a contar todos tus muertos? ¿Quién se pondrá a contar todos tus muertos? ¿Quién se pondrá a contar todos tus muertos? ¿Quién se pondrá? ¿Quién se pondrá? ¿Quién se pondrá a contar todos tus muertos? Nos ata la cama, nos crea, nos narra, relata la historia, se plaga de ratas, Dios de la miseria, del hambre y la plata, de grandes edificios, mercado lo llaman, buscando el mañana, la deuda te atrapa, nave de la usura, conspira en las aguas, ¿y quién se pondrá a contar todos tus muertos? ¿Quién se pondrá a contar todos tus muertos? ¿Quién se pondrá a contar todos tus muertos? ¿Quién se pondrá? ¿Quién se pondrá? ¿Quién se pondrá a contar todos tus muertos? Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y emocionarnos también con eso que transmites con tu música. Gracias, qué chévere que les guste. Antes de todo, haznos una última invitación a toda nuestra audiencia para el lanzamiento de su disco Célula, que es en el Teatro Variedades. Sí, bueno, les invitamos para que vayan todos. Esto va a ser el 15 de febrero en el Teatro Variedades a las 7:30 de la noche. Vamos a empezar puntuales. Bueno, ahí siempre se empieza puntual. Tiene un costo de $5. Bueno, habrá algunas promociones si es que nos compran antes los tickets del concierto. Estamos vendiendo a $5 previo al concierto el disco de la banda, que básicamente es para terminar de pagar la producción del disco. Y bueno, estamos tenemos dos bandas invitadas, amigas, que es Reductor Sónico y un tal Juan, que van a hacer un show acústico de sus temas. Y eso, les invitamos a que nos acompañen, pues, a escuchar nuestro nuevo disco. Gracias, Guiri, te deseamos el mayor de los éxitos en este disco, que todo salga súper bien. Muchas gracias. Sí. Nos vamos entonces, Juanito, con un pequeño corte y regresamos con Cristian García. Vamos todos a cuidar las plantas, si lo hacemos muchas crecerán, con cariño y responsabilidad, a cuidar las plantas tú me ayudarás. Qué lindas son las plantas del universo, por ellas el oxígeno es mejor, y adornan nuestro planeta, por eso las debemos cuidar. Vamos todos a cuidar las plantas, si lo hacemos muchas crecerán, con cariño y responsabilidad, a cuidar las plantas tú me ayudarás. A cuidar las plantas tú me ayudarás. ¿Estás listo para divertirte? ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. Entra. Bienvenido. A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Y estamos de vuelta ahora ya con Cristian García, quien nos acompaña en esta tarde del lunes 27 de enero. Bueno, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, encantado, Cristian, de estar aquí. Hola, muchas gracias. Está listísimo él ya para tocar. Sí, más listo no puede estar. Cristian, sí, cuéntanos un poquito. Hice la guitarra antes de ser invitado. Sí, perfecto. Muy bien, gracias, encantado. Con mucho gusto de venir. Cristian, ¿cómo estamos con los proyectos? ¿Qué tenemos para estos, para este mes y para lo que viene? Bien, verás, la propuesta mía es son canciones con... que invitan a la reflexión. Son canciones, algunas son románticas, otras son políticas. En este momento estoy intentando configurar el primer disco. Entre todos los problemas que se tiene, tanto económicos como de tiempo, estoy intentando potenciar algunas canciones, dar visibilidad a algunas canciones por el contexto actual, por, creo que algunas son más necesarias que otras, depende de la coyuntura, ¿no?, que se vaya viviendo. Así que hoy estoy poniendo en mi Facebook, en mi cuenta de Facebook, un tema que se llama La Paz como Bandera, y ha tenido una acogida muy, muy, muy bonita, muy buena. La verdad que estoy bastante contento, y pues la voy tocando en el tiempo en que se puede promocionar los temas. Vamos. También les invito a mi SoundCloud, ahí están algunas canciones también. Cuéntanos, ¿cómo te encontramos? No sé por dónde me encontré. ¿En el Face puede ser? Sí. Y en el SoundCloud igual. ¿Cómo SoundCloud? Está. Sí. Ah, perdón, pensaba que me estabas hablando de otro tema, de cómo nos habíamos visto. En el SoundCloud, en el Face y sobre todo en el SoundCloud. Ahí están más canciones colgadas. Ajá. ¿Cómo te buscamos? ¿Como Cristian García? Cristian García, ahí está. Facebook, SoundCloud. Cristian García. Así es. Perfecto, muy bien. De todas maneras, cuando tengamos ya el disco, me imagino que también nos darás la primicia de escucharlo. Sí, encantado. La mejor manera de encontrar es La Paz como Bandera. Es una canción que ha llegado a visualizarse por 500,000 de personas. Tiene alrededor de cerca de 200 comentarios, me parece, y se ha compartido en 4,200 ocasiones. Entonces, es algo bastante... Es una propuesta que ha tenido alguna acogida favorable. Perfecto, quisieras con gusto, ahora sí, compartir con nosotros. Perfecto. Yeah. Encantado. Bueno, La Paz como Bandera nace a raíz de razón precisamente de la necesidad que tenemos como sociedad de, pese a cualquier circunstancia, encontrar la paz. Esta canción habla de, hace un reclamo a los gringos, pero no al pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense tiene sus dramas, sus sufrimientos, ¿no? Es una canción, cuando habla de gringo, hablo del belicista Bush, gringo invasor, ¿no? Y es esencialmente él, no al pueblo obrero estadounidense. Eso me gustaría anticipar, ¿no? Vamos. Nadie ha nacido nunca pidiendo guerras, todos nacemos bajo el mismo sol. Que sea la paz de todos nuestra bandera, para seguir naciendo pidiendo amor. Las cosas no son siempre como queremos, el odio se dispara como un fusil. Nuestro escudo será siempre la conciencia, para hacer de este mundo un mundo feliz. Gringo, no quiero guerras, gringo, vete de aquí. Gringo, súbete al viento, ve al firmamento,